Y con Lida y Lida, y con Lida y Lida, Lida y Lida, Lida y Lida, y con Lida y Lida, Lida y Lida, Lida y Lida, Lida y Lida. Ay, ay, ay, capullo, tú llevas, yo, capullo.